el portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea, dio declaraciones a la prensa y dijo como sigue. Pese a la fuerte oposición y condena unánimes del interior y exterior, Japón y los líderes de Sur Corea concluyeron el acuerdo de protección de informaciones militares. Bajo la instigación de Norteamérica, estos bribones lo hicieron pretextando enfrentarse a la amenaza de armas nucleares y misiles de Norcorea, y esto es la hostilidad nunca perdonable contra esta. Ahora, debido a la cruel acción de las fuerzas hostiles como Estados Unidos y Japón contra Corea, en esta península perdura la aguda confrontación militar y la tensión. Lo que Japón y Sur Corea fabricaron susodicho acuerdo en tal situación es la maquinación de los súbditos de Norteamérica de perjudicar a Corea en adhesión a la política hostil y la amenaza y chantaje nucleares de los gringos, y provocará solo el resultado de agravar más el peligro de guerra en la península coreana. Además, constituye un abierto desafío a la aspiración de los coreanos y la sociedad internacional que desean la paz y estabilidad de la península coreana y la región. Debido a la rubricación de ese acuerdo, se ha hecho real la alianza militar tripartita entre Estados Unidos, Japón y Sur Corea, que persigue el primero, y debido a ello se ve más inestable la situación de la península coreana, zona más candente en el mundo y sus contornos, y la paz y las seguridades encarran una nueva amenaza. La realidad muestra bien que Norteamérica y sus seguidores son autores que destruyen la paz y la estabilidad y exacerban la confrontación y la tensión. A través de la firma del Acuerdo de Colaboración Militar contra el Norte de Corea, Japón trata de abrir su camino de la conversión del país en potencia militar y el logro de su ambición de reagresión, y sus títeres de Sur Corea traman artimaña para eludir la peor crisis de dominación en la historia. No obstante, sus acciones son estupideces que invitan su autodestrucción. Debido a tal insensatez se cierne el nubarrón de la guerra, y frente a esta grave situación, nosotros afianzaremos por todos los medios la fuerza militar autodefensiva, cuya médula son las fuerzas armadas nucleares, y destrozaremos con puñetazo cerrado del Songun cualquier provocación mínima de los enemigos. Pyongyang, 25 de noviembre del 105 de la era Chuche, 2016.